Bueno, y continuamos en esta recorrida de hoy, que hoy nos quedó un programa bastante acuático, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo estamos, Amaro, a quien le queremos dar la bienvenida, que hace tiempo no la teníamos, no teníamos el placer de compartir con usted en radio? ¿Cómo anda? Buenas tardes. Buenas tardes, ahora, ¿cómo estás? Bueno, aquí, una vez más compartiendo un poco sobre estas preocupaciones y ocupaciones, ¿no?, en nuestros territorios, sobre estos temas con respecto al agua que la verdad que nos tienen bastante preocupadas y preocupados. Sí, ahora me sonaba eso, ¿no? Como ocupándonos de nuestras aguas. Exacto. Y hablando de esto de aguas de la memoria, usted quería traer hoy por la, discúlpeme que no la tuté, por la fecha quería traer algo para remarcar en la jornada de hoy. Bueno, sí, en esto también, ¿no?, de las aguas, que es muy profundo para nuestra cosmovisión originaria, el tema del agua, y el agua nos trae muchas memorias también. El agua produce memorias en los territorios y a nuestros cuerpos. Y bueno, traer un poco la memoria de Senaqué, nuestro abuelo Senaqué, que hoy, 16 de julio, un día como hoy, en 1833, digamos, en Francia, en cautiverio, ¿no? La historia la lamentable historia que ya sabemos, ¿no?, que por una curiosidad antropológica encerraron a nuestra abuela Micaela Ullunuza, y nuestros abuelos para ser exhibidos. Y bueno, y allí, digamos, partió físicamente, pero su espíritu sigue alimentando nuestras luchas y nuestra fuerza, y más que nada en estos tiempos tan oscuros que nos toca caminar. Digamos que el fuego de su actitud, ¿no?, de su espíritu charrúa, que eso es lo que queremos rescatar, el espíritu charrúa de la palabra justa, la palabra sentida, pensada, reflexionada, la palabra sabia que es coherente con el caminar, y también esa profunda conexión espiritual que tenía, ¿no?, Senaqué, como un gran sabio de nuestro pueblo, y también muy, muy vinculado a la sanación, tanto física como espiritual. Entonces, bueno, hoy vamos a mantener los fuegos encendidos para que bueno, nutrirnos, ¿no? Que ese fuego también, que es bien necesario, porque esta crisis de las aguas que estamos padeciendo reflejo también una crisis de la conciencia como humanidad, y sentimos y pensamos que a través del fuego, estos fuegos, ¿no?, reflexivos, estos fuegos sentidos, intencionados, podemos encontrar las respuestas a tantas preguntas profundas que nos hacemos, ¿no? Desde a veces desde el desconsuelo de no entender o poder comprender esta realidad tan adversa que nos toca vivir. Y en el fuego y en esa conexión profunda espiritual, ahí encontramos muchas respuestas. Entonces, es bien importante darnos la pausa y el momento para esa reflexión. Siguiendo el legado de nuestros ancestros. Desde la Uncayucmar, Zona Verde no es un zoológico, es la diversidad que respira. La fuerza del jaguar no va a parar, acompañado por los anaxiguas. La energía del fuego no se detendrá, luchando contra Babilonia. La fuerza del jaguar no va a parar, acompañado por los anaxiguas. La energía del fuego no se detendrá. Rebeldía, mi filosofía, me llenas de fuerza y vida, me das alegría para vivir con energía y vibra positiva. Todos mis músculos activas, música real, fuerte y consciente, rugido del jaguar que despierta a nuestra gente. Grita fuerte junto conmigo, iluminemos el sendero que nos muestra el camino de la hermandad, de la paz y la armonía, respetando a la Uncayucmar y su sabiduría, dando continuación al legado que ancestros nos dejaron y que no lo aprovechamos. desechamos enseñanza por falsas alabanzas. Traicionamos su legado solo por llenar la panza. Formemos una alianza de rúa positiva. Tomemos de los antiguos su fuerza combativa. Activa su neurona, concientiza tu zona. Que tu experiencia sea tu único diploma. Agradece a la luz y su fuerza creadora, observando a la guía. Y cuando ella se asoma, cuando te caiga, siempre hay que vacuade. Cuando sientas miedo, siempre hay que vacuade. Cuando no veas el camino, hay que vacuade. Con la fuerza del jaguar, siempre hay que vacuade. Vacuade, hay que levantarse, inchalá, ante la adversidad de Babilón. Son charrúa. ¡Ajú! La fuerza del jaguar no va a parar, acompañado por los anaxiguas. La energía del fuego no se detendrá, luchando contra Babilonia. La fuerza del jaguar no va a parar, acompañado por los anaxiguas. La energía del fuego no se detendrá. Olmichibi, men hitai, atpat, ajutanaxeguat, auju, it men hitai, kuntai, auju. Me gusta porque de alguna forma en el programa de hoy, en esta edición, se fueron como entrelazando desde diferentes ópticas y perspectivas esta cuestión que nos vincula como cultura en este país, como visión viva en muchos aspectos, esta cuestión de sentirlo y poder empezar a transmitirlo también desde cómo somos y cómo sentimos este vínculo en lo espiritual en este país que se ha jactado durante un montón de años de ser un país sin indios, ¿no? Sin indígenas. Y la labor... Sí, sí, con toda una intencionalidad. Y los lugares donde hoy nos volvemos a reencontrar, que son estos, ¿no? Espacios de defensa del territorio, de abordar, no solo una cuestión identitaria, acá no se trata de pluma, digamos. Bueno, sí. Es que en realidad creo que la fuerza, ese legado ancestral, ¿no? Que nos lleva a caminar como caminamos y a sentir como sentimos, está muy ligado a nuestro territorio, porque nosotros tenemos el camino del Soichu, que es el camino de la tierra, ¿verdad? Y ese camino implica también estar en presencia. Y en presencia vamos mirando a nuestro alrededor, porque hay algo que es bien importante tener en cuenta, que es la naturaleza para nosotros es nuestra fuente más grande de sabiduría. Más allá de cualquier paper científico o cualquier biblioteca, la naturaleza es una fuente inagotable de conocimiento y sabiduría. Y a través de caminarla y observar y escuchar lo que está pasando y cómo se está expresando a través de las crisis ambientales, nosotros tenemos que tomar una postura. Y es nuestro legado ancestral estar al frente de muchas de estas luchas, como lo hacen nuestras hermanas y nuestros hermanos en gran parte del continente. Pero no al frente por un protagonismo, sino porque es un sentimiento enraizado en el territorio de defender la vida, porque eso estamos haciendo. Nosotros resistimos para existir, ¿verdad? Creo que es un poco eso bien importante desde nuestra cosmovisión, los análisis que podemos hacer o cómo podemos interpretar estos problemas o este colonialismo despiadado que sigue desgarrando nuestro territorio, ¿verdad? Bueno, y es capaz que podemos empezar porque la metáfora es desgarrante, ¿no? Planteabas recién cuáles son, según tu visión y lo que hemos venido viendo, aquellos aspectos que desgarran nuestro territorio. Exacto. Bueno, en ese sentido me gustaría... algo que es muy positivo y que estamos muy contentas y contentos de estar fortaleciendo es el Círculo de Intercambio y Articulación Indígena Ateitengüe, que es Somos Agua, porque es una realidad, no más allá de que se dice mucho, se es muy poco consciente a veces de que sí somos agua, ¿no? Nuestras células, cada uno de nuestros órganos, el mayor porcentaje es agua. Entonces, si las aguas de afuera están mal, ¿cómo estarán las internas? Y bueno, y en ese sentido venimos caminando en ese fortalecimiento de posicionarnos y elaborar estrategias conjuntas con distintas comunidades y clanes a lo largo del territorio para hacer una defensa, digamos, más fuerte, hacer un frente de lucha, ¿no? Porque realmente los megaproyectos parece que vienen todos unidos, ¿no? Todos digitados y unidos y desembarcan todos juntos y es un poder muy grande. Entonces, si no establecemos esa unión, esa coordinación, ese intercambio, esa articulación, es difícil enfrentar, ¿no?, estos enormes negocios. Bueno, y en este sentido, desde el círculo, que mayormente estamos enfocadas y enfocados en lo que es la defensa del acuífero guaraní, que en realidad el acuífero guaraní, nosotros hablamos de que es el corazón, y algunas hinchalás hablan de que es el útero, ¿verdad?, de donde parte la vida y sostiene las aguas subterráneas sostienen todas las aguas superficiales. Entonces, en realidad, desde esta perspectiva, nosotros lo que estamos observando que todas las amenazas que sufre el acuífero guaraní y estos proyectos, ahora tenemos un proyecto de porte medio donde está el Banco Mundial, está el como esos gobiernos de Alemania, Países Bajos, está la OEA, está la Agencia Internacional de Energía Atómica y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial. O sea, hay intereses geopolíticos muy fuertes. En nuestras aguas, estos están amenazando. ¿Hola? Sí, se escucha bien. Bien, perdón. Estos proyectos, digamos, que están amenazados, están vinculados con el agronegocio, ¿verdad? Químico dependiente, está vinculado con los proyectos del colonialismo energético que ahora está avanzando sobre todo nuestro continente, con el hidrógeno verde, está vinculado al avance profundo de la forestación, ¿verdad?, sobre nuestro territorio. Entonces, en realidad, lo que vemos y estamos posicionándonos y buscando estrategias colectivas también, pero con un montón de otras organizaciones sociales y ambientales que están caminando en este sentido. Entonces, bueno, creo que es el momento de hacer un llamado a que podamos aunarnos como una voz conjunta para hacer frente a estos grandes proyectos ecocidas, ¿no?, terricidas de nuestro territorio. Porque hay algo muy importante y que a nosotros en la educación, digamos, nos enseñan a estudiar la realidad como compartimentada, ¿no?, en materias. Entonces, después nosotros, cuando analizamos la vida, la analizamos así, y la ciencia también utiliza un poco ese método. Y desde la cosmovisión indígena, nosotros vemos a las aguas como una unidad. Está todo unido y enlazado, la vida es una unión constante, ¿verdad? Entonces, si hay una agresión al acuífero guaraní, las aguas superficiales van a sufrir, las desembocaduras la van a sufrir. El resto de la biodiversidad también se va a ver afectada, y así como la vida humana. Entonces, desde esa como visión, nosotros entendemos que tenemos que hacer un abordaje integral de las luchas y entender que están todas vinculadas. Y a partir de eso, empezar a trazar caminos comunes, ¿verdad? Sí, me parece importante. Estaba con esa percepción también, quizás porque en estos días se han reunido como muchas voces vinculadas con el mismo tema desde diferentes ámbitos, lugares, territorios y también desde diferentes sensibilidades, y irnos dando cuenta, digamos, que esa red se va estructurando de alguna manera. También, no sé, me quedé con esa percepción positiva, digamos, del proceso, que siempre es largo, es desgastante, lleva tiempos, también contra anteponiéndonos a una maquinaria que es implacable, ¿no?, y que viene de años con recursos, con la renuencia del sistema político, con de alguna forma también los medios de comunicación afirmando esos discursos. Sí, hay toda una tecnología, ¿no? Toda una investigación, innovaciones en la manipulación de la población, en deshumanizar la humanidad. Y creo que las expresiones de la naturaleza, de sus crisis, de sus inundaciones, de sus sequías, de sus incendios, son un fiel reflejo de también las crisis sociales y humanas que estamos atravesando. Y creo que es importante y muy importante lograr volver a tejer el entramado social desde lo humano, ¿verdad? Volver a encontrarnos humanamente. Y en eso, la verdad que aquí en territorio, también parte de la Comisión de la Laguna del Cisne, en defensa de la Laguna del Cisne y Yaciri, el Río de la Luna, hemos logrado de algunos logros muy significativos luchando en comunidad. Y es algo que nos da como esperanza, ¿no? Esperanza desde el hacer. Y hemos logrado, por ejemplo, frenar el proyecto de autopista, hemos logrado frenar la soja en la laguna, logrado frenar el megabasurero, y todo trabajando en comunidad, con nuestros acuerdos y nuestras diferencias, pero tejiendo la lucha conjuntamente, ¿verdad? Entonces, creemos profundamente que es el camino. De llegar a la vecina, al vecino, a ir a la feria, ¿no? A difundir y poder hablar desde lo humano, porque necesitamos que más conciencias aporten su voluntad, ¿verdad? A buscar una solución a esto. Agüita de río manso, fresca y clarita, libre como no han de acorralarte, siempre andarás, siempre andarás. Agüita de niebla densa tapa el camino y no se puede seguir. Solo queda verse un que hay en mis ojos, lago profundo, que no querés salir y que rebalsa de nostalgia, siempre andarás, siempre andarás. Agüita que hay en bien, porque también, digamos, de alguna forma la labor de la Comisión Defensa de la Laguna del Cisne, que por cierto, para muchos de nosotros representa también una escuela de participación y de una forma de concebir determinadas, ante determinadas situaciones, accionar, que este año también se vio como acrecentada por la organización de Guardianes de las Cuencas, más los otros grupos, Biluatí, Red Sabia, grupos que en diferentes lugares del. Bueno, ahora la situación que se da en Floresta con el tema de los cangrejales también, como que se viene ampliando esa base en defensa del lugar donde estamos habitando, en lo concreto, pero también obteniendo logros, es decir, parece que los poderosos tan poderosos no son cuando realmente nos juntamos y con conciencia y actitud podemos accionar en un sentido contrario, digamos. Exacto, como dice la canción, ¿no? Con el arriba nervioso y el abajo que se mueve. Y es así, digamos, nuestra unión es, nuestra fuerza es unirnos, es tejer esa red. Y como decís tú, en realidad pequeños núcleos comunitarios de aquí, de la costa, logramos ante momentos difíciles sostenernos y enfrentar, digamos, estos proyectos y lograr revertirlos. Y eso realmente es un gran aprendizaje y es una fuente de fortaleza de que es posible. A veces vemos, ¿no?, proyectos que son, digamos, muy, muy importantes y con un capital de inversión y todo un despliegue a nivel de interno, ¿verdad?, de coerción hacia la población, y a veces vemos como estos gigantes un poco más difíciles de enfrentar. Pero en realidad estoy profundamente convencida de que uniendo los esfuerzos y apoyando sobre todo a las comunidades en territorio, ¿no?, porque realmente a veces hay situaciones que son difíciles de transitar, estamos viviendo momentos a nivel económico muy complicados, y eso es algo a tener en cuenta, y permitirme aguardarse desarrollar esta idea que tiene que ver con el desarrollo. Nosotros tenemos que empezar a trabajar esto de progreso y desarrollo, y realmente yo me pregunto, ¿la calidad de vida de la población realmente se ve favorecida por todos estos proyectos? Tenemos una planta de celulosa que falta millones y millones y millones de dólares. ¿La vida cotidiana de la población se ve favorecida por esto? Y yo creo que está más que visible que no, ¿verdad? Está más que visible que no. Entonces, ¿ese progreso para quién es? ¿Y ese desarrollo para quién es? Entonces creo que es bien importante empezar a hacernos estos cuestionamientos, porque como tú decías, hay toda una industria al servicio de la manipulación que tenemos que lograr descolonizar, ¿no?, y revertir esto. Lo cierto es que este fin de semana hay asamblea aquí en la costa de la Comisión en Defensa de la Laguna del Cisne y Yacyrí. Así es, tenemos una asamblea. La verdad que venimos de comisiones de cuenca, que realmente, la verdad, muy contentas y contentos, porque fueron muchas vecinas y muchos vecinos muy comprometidas a defender el territorio. Acá tenemos un avance en el departamento de Canelones, un avance de los barrios privados muy grande sobre las costas, que vienen a consumir paisaje, ¿verdad?, con su especulación inmobiliaria, y a destrozar los pocos corredores biológicos que nos quedan. Entonces estamos muy, muy posicionados acá a nivel de territorio en defender el cangrejal, en defender la biodiversidad, porque también tenemos que pensar que hay un montón de animales que ya no saben dónde huir, y también que eso implica, ¿no?, un desequilibrio muy grande a nivel costero, que estamos hablando de que el cambio climático habla de que es una de las zonas más frágiles, y se siguen gestionando proyectos que atentan contra la salud de este ecosistema. Así que bueno, tenemos una nueva asamblea para ver qué estrategias como vecinas y vecinos organizados vamos a llevar adelante en la defensa de cangrejal, del Yacyrí. Y también tenemos otra realidad, que es el común denominador de nuestras aguas, que es un exceso de fósforo, ¿verdad?, en la Laguna del Cisne, que es fuente potable acá de la costa de Oro. Y bueno, también allí hay ciertos emprendimientos, loteos y demás que estamos muy atentos como comunidad, observando esos avances. Y bueno, vamos a ver también allí qué estrategia llevamos adelante como comunidad para defender la Laguna del Cisne. Así que invitamos a todas las vecinas, los vecinos que están escuchando, a poder arrimarse, informarse, participar. Que bueno, nos necesitamos en ese sentido todas y todos, ¿no?, tejiendo esa red de defensa de la vida. ¿Va a ser este domingo? Domingo 28, 15 horas en el Teatro de Verano de Parque del Plata. Bueno, una pregunta que me gustaría como ir abriéndola, porque es algo que en alguna instancia lo hemos planteado personalmente y también colectivamente, que refiere a esto, ¿no? Por un lado aparecen estos proyectos de desarrollo Hoy lo vemos también instalado desde una campaña electoral, ¿no? ¿Cómo concebimos el futuro del Uruguay, el desarrollo del Uruguay? Bien, pero ante esta maquinaria que realmente lo que encontramos es que atenta contra nuestra vida y la vida del ambiente, de nuestra tierra, ¿cuál sería para vos, digamos, a manera esquemática, la otra propuesta? ¿Cuál sería el plan de vida, digamos, quizá posible de nuestros pueblos que se parezca más a un desarrollo humano más integral y en comunidad con nuestro entorno? Bueno, es una gran pregunta. La dejé para lo último, por eso la dejé para lo último. Sí, es una gran pregunta y bien interesante porque, claro, creo que tenemos que empezar a posicionarnos en ofrecer alternativas también, ¿no? Porque a las comunidades nos plantamos como no estamos de acuerdo con esto, y a veces hay necesidad de fuente de trabajo, hay necesidad de ingresos económicos, y es muy importante llevar alternativas, alternativas. Entonces, bueno, en ese sentido creo que hay muchas experiencias a lo largo y ancho del continente, también en nuestro país, con respecto a la producción agroecológica, a la ganadería regenerativa, creo que también incentivar la pesca artesanal, ¿no? de núcleos familiares y apoyar la pesca artesanal, que también es muy importante ante un avance en medio de la pesca industrial, sobre todo nuestros límites marítimos. Creo que lograr esa protección también de nuestras aguas que están siendo gravemente agredidas es bien importante. Y bueno, y podríamos seguir enumerando, ¿verdad? Pero me parece que es bien importante también dar autonomía comunitaria y poder escuchar a las personas que habitan el territorio también sus deseos y sus necesidades de los modos de vida que quieren crear, más allá, ¿no?, de pensar algo más a nivel macro. Pero es un gran sueño, ¿no?, poder transitar hacia formas de vida que realmente logren caminar con amor la naturaleza. Porque creo que a eso vinimos, ¿no? Es nuestro propósito de vida. Muy bueno. Amaru, un agradecimiento enorme. No sé si hay algo más que te gustaría compartir, pero bueno, un agradecimiento. Nos seguimos encontrando en los espacios que compartimos y también este próximo domingo, entonces, en asamblea a partir de las 15 horas, corregime si me equivoco, en... 15. De las... 15. En el Teatro de Verano, 15 horas en el Teatro de Verano de Parque del Plata, próximo domingo. Perfecto. ¿Algo más que quieras compartir? Sí, hace un tiempo también, Paulo Freire, que me gustaría compartir, porque creo que es bien adecuada para estos tiempos que estamos caminando. Y dice, es preciso tener esperanza, pero tener esperanza del verbo esperanzar. Porque hay gente que tiene esperanza del verbo esperar, y la esperanza del verbo esperar no es esperanza, es espera. Esperanzar es levantarse, esperanzar es ir algo, esperanzar es construir, esperanzar es no desistir, esperanzar es avanzar, esperanzar es juntarse con otros para hacer las cosas de otro modo. Es preciso reinventar el mundo, buscar su belleza, belleza que pasa por nuestra capacidad de imaginar, de crear, de actuar, de transgredir, de comprometernos con la existencia humana, alimentados aquí por la esperanza. Bueno, quería dejar ese mensaje. Y muchas gracias, profesión, y bueno, larga vida a los medios comunitarios. Late la tribu y territorio, cuida su monte que florece, canta la luna, canta al sol, ama cosecha, liberación. Late la tribu y territorio, cuida su monte que florece, canta la luna, canta al sol, ama cosecha, liberación. Palpita barro. Por el paso que damos, con los pies descalzos, avanza la comparsa, danzando, nos embarramos de abrazos, canto sagrado, vamos huyendo, ayudándonos, nos levantamos, recobrando la fuerza vital, en comunidad, Gaia canta libertad, libertad de despertar, todas las conciencias oprimidas, así recordar la esencia divina. Tu presencia es precisa, la tierra eres tú, herencia de vida, gran tribu unida. Confía en la vía hacia las raíces de la familia. Tierra latente en nuestros genes, somos tú, tú eres tu gente, somos tú. Emerge la raíz, va surgiendo, hermanándose, bailando, con conciencia, resistiendo, concediendo a la prosa como canal, la única condición de ser real, con sonrisas se comparte, comunica. Comunícate con el canto de los nuestros, las nuestras, venga que traen obras maestras. Ave el aire, vuela libre en lo alto, suave el viento, dale, abre el pecho, se observaron otros planos, invocando al fuego, abuelo sabio. Abuela sabia, se siente el pulso latente, ruge el tamborí, la sangre hierve, memoria ancestral, el cuerpo sabe, resiliencia anticolonial, dármica latina lirical. Canta, drena, calma, llega, baile, llama, lenta, de madera, drama, quema, en la hoguera, crepitar que incinera, hechicera, curandera, música, el tambor, la magia lírica, humilde, sabia, táctica, cada vida única, cuanta maestra sin túnica, muestra del mestre, la familia cósmica, silvestre, tribu del mar, raíz del cielo, trajiste la calma al hogar, fertilidad al suelo, pa' plantar, habilidad hornero, alfarero, construcción del nido, contigo, con trigo, arcilla y arena, mantillo al cantero, germina semillas, se expande el tallo, crece la gran tribu, al ritmo del festejo, conocimiento viejo, te amo y te protejo, te amo y te protejo. Hacer tu refugio con tus propias manos es como vivir el sueño creado. Irte a Sevilla sin perder tu silla. Sabes, somos la mezcla, es el bronce, la nueva semilla. Quiero respetar tu perspectiva, aunque lo sienta o no respetas la nuestra, la mía. Nuestro canto nace en una noche y la transformo en día, a la ilusión del tiempo y sus osadías. Te vale ser amor que decirlo mi vida. La arcilla me cuenta secretos que son mi guía al destino eterno de las utopías. Espíritu, somos la voz que jamás expira. Espíritu, somos la voz que jamás expira. Date la tribu el territorio, cuida su monte que florece. Canta la luna, canta al sol, ama, cosecha, liberación. Date la tribu el territorio, cuida su monte. Canta la luna, canta al sol, a cosecha, liberación.